Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. La tragedia que sucedía en Rocas Altas, eso fue un accidente, para que no lo sepas, un accidente gravísimo que hubo el 7 de enero de 1972. Y la compañía era Iberia y hubo 104 muertos entre tripulantes y pasajeros. El avión era modelo Caravelle y cubría la línea regular entre Madrid, Valencia y Ibiza, y se estrelló con una estribación montañosa que había entre un lugar conocido como el Morteret y los picos de Rocas Altas, la atalaya de San José. Eso está muy cerquita del aeropuerto de Ibiza, para el que no sepa más o menos por dónde está. Y como os digo, no hubo ningún superviviente. El misterio de aquí es que desde entonces hasta ahora, después de tantísimos años, siguen produciéndose fenómenos paranormales que ahora os vamos a contar un poquito más adelante. Iberia propuso el hacer una nota informativa, una nota de prensa, donde dieron, la voy a leer porque bueno, yo no me la aprendí, y donde da esta información. Iberia lamenta comunicar que el día de hoy en el avión matrícula SATB tipo Caravelle de 94 plazas que realizaba la línea IM602 en su trayecto Valencia-Ibiza despegó del aeropuerto de Valencia a las 12 horas de la mañana, hora local. De acuerdo con el horario previsto, el comandante mantuvo las comunicaciones normales con el aeropuerto de Valencia e Ibiza hasta las 2 y cuarto de hora. Es decir, 10 minutos antes de la llegada estimada a este último aeropuerto, perdió el contacto por el radio con el avión de torre de control del aeropuerto de Ibiza, que decretó situación de alarma. El avión ha sido localizado en el monte de Atalaya, del término municipal de San José, Ibiza, a 15 kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Ibiza, sin que fuera hallado ningún superviviente. Hasta el momento se desconoce la causa de las causas del accidente. Por las autoridades aeronáuticas y por Iberia se han iniciado las oportunas investigaciones para determinar las causas del siniestro. En las primeras investigaciones ellos piensan de que un error humano no puede ser, porque el comandante lleva unas 7.000 horas en el vuelo y ese viaje lo hace 2 veces por semana. Entonces, motivos personales, pues contraen como que no, en principio no tenían. Entonces, según las investigaciones que se realizaron después, se dieron cuenta de que eran del altímetro, que hubo un error sobre el altímetro. Y por la niebla de ese día, y bueno, cosas que pasan. Como anécdota, hay una señora yugoslava. Resulta que tenía ese viaje. Un par de horas antes la llama un amigo, le dice que él va a hacer ese viaje con un avión privado y que si ella quiere viajar con él. Le dice ella que sí, echa los billetes para atrás, se va con él en el avión y Iberia no le da tiempo a cambiar el nombre a lo que es la lista de pasajeros. Y resulta que esta mujer vio su nombre entre los fallecidos. Tenemos también un testimonio de Juan Rivas, que ahora os dejo con Lore, con mi compañero, que él os va a contar su experiencia. Juan Rivas, esto por desgracia, es el... Juan Rivas, por desgracia, es el... ¿No? Rescató el mar. Espérate un poquito. Se lo tomo. Lo voy a tener que poder controlar. Probando. Se convierte por desgracia lo que es en el testigo de sesión, porque este hombre vive en una casita, lo que es apartada en la sierra, justo en la sierra de Rocas Altas, donde se produce este terrible accidente. Y claro, este hombre ve pasar lo que es el avión a muy baja altura, casi rozando el techo de su casa, y al nada, segundos después, escucha una explosión muy grande. Entonces coge su coche, sale corriendo por la carretera y lo que se encuentra, pues imaginarse, son 104 cadáveres partidos a pedazos, el avión destrozado, y lo que hace este hombre es, bueno, no toca nada, no hace nada, no intenta ayudar a nadie, se va corriendo al pueblo, busca a la Guardia Civil, la Guardia Civil monta un gran operativo intentando con Cruz Roja, con soldados de todo tipo, todo lo que es voluntario, y vuelven al sitio del accidente para intentar buscar lo que es, intentar buscar supervivientes, y nada, no hay nadie. Se ya da el comunicado que ha comentado Mari Carmen, es el que da Iberia horas después diciendo que no ha habido nadie, y a partir de ese momento son cientos de personas las que los que han visto fenómenos paranormales, lo que es en el lugar del accidente. Hasta allí se ha desplazado nuestro grupo, han podido hablar con testigos, han podido ver, tenemos el testigo, hay una testigo, María Luisa Álvarez, que estuvo ya hace 20 años en la zona del accidente de acampada, tenemos lo que es la entrevista sonora que le hacen en exclusiva. Desde el momento del accidente, la zona quedó marcada y son muchos los testigos que aseguran haber vivido todo tipo de fenómenos extraños. Nada, pues es que yo de allí, cuando fui para hablar sobre el caso, sí que encontramos cintas de café colgadas de los árboles, y me explicaron que es que había gente que había ido allí de noche para grabar psicofonía y se había asustado y había destruido las cintas y las había tirado por allí. Sin embargo, uno de los casos más impactantes es el de la testigo María Luisa Álvarez, que junto a un grupo de cuatro personas acudió hace 20 años a la zona del accidente para hacer una acampada nocturna. Encontramos la explanada donde en un principio hicimos la acampada y nada, fuimos para arriba, sacamos todo el material y empezamos a montar la tienda de campaña. Y sobre las 10:30 o las 11, pues hace frío de arriba, y más en aquella fecha, y sobre todo la humedad. Entonces, pues en vez de estar afuera, nos metimos todos dentro de la tienda de campaña. Y nada, pusimos en el medio de la tienda de campaña un pinqué, pero no funcionaba a gas. Mientras aquellos jóvenes disfrutaban de la acampada, algo comenzó a rodearlos lentamente. Un día 12 de la noche, que ya la noche estaba cerradita y hacía bastante frío, empezamos a escuchar gritos. Pero unos gritos de dolor, unos gritos desgarradores. Y los gritos iban a más. Además, se veía muchísima gente, no es que digas una persona, dos personas, no. En ese escucho muchísimos gritos, y todo a la vez. Preso del pánico, entre aquellos gritos declaradores, el grupo debatió si salía a comprobar qué estaba ocurriendo o resguardarse dentro de la tienda de campaña. Entonces, hace poco salieron afuera. Ana dijo que no, que no saliera afuera, que se quedara dentro de la tienda, y ella tenía aquellos gritos, ellos salieron. Salieron y aquellas voces se dejaron de escuchar. Volvieron, entraron a través de la tienda de campaña, nos explicaron que afuera no había nada, y volvieron a aquellos gritos. Allí sí que nos ocultamos, allí pasamos miedo, porque claro, escucha gritos, pero tienes luz, que en aquel momento nosotros nos quedábamos sin luz, y es que la luz iba bajando, que nos quedamos a oscuras. Y allí se escuchaban gritos, malditos. Unos minutos después, el lugar quedó sumido en el más absoluto silencio. suelo roto por la respiración interrumpida por el miedo de aquellos amigos que se quedaron dentro de la tienda hasta que llegó la luz del día. Hay una dormimos. El caso de María Luisa es solo una muestra de los fenómenos que muchas personas aseguran haber vivido en ese mismo lugar. Sin embargo, aunque no todos se atreven a hablar, tienen algo más en común. Nunca han regresado a la zona de rocas altas. Pues bueno, este es el testimonio de María Luisa Álvarez. Y ahora os voy a contar de nuestra compañera que estuvo allí en vivo y en directo. Ella se dispuso a grabar, a hacer psicofonía y a tomar imágenes del lugar, y la máquina, vamos, la cámara de fotos se quedó sin batería, no pudo hacer vídeos, no pudo hacer fotografía, y con la grabadora, sobre todo lo que se escucha son como pasos. Susto. Como pasa acercándose hacia la grabadora, luego una curiosidad que ella nos cuenta, que estando aquello en medio de un bosque, no se escuchan pájaros. Dice, allí no hay ningún ruido de pájaros, de como si estuviera aquello en silencio, muerto, seco. Traíamos fotos, pero no sabemos por qué. Es una pena porque hay fotos muy... Hombre, respetando el sitio, es bonito lo que han hecho allí. Han hecho entre las montañas y una pequeña capillita, y tienen un mural con el nombre de todos los fallecidos. Incluso se ven las urnas de alguna ceniza. Y otra cosa que nos contaron es que el pueblo, claro, no estaba preparado para un accidente de tal magnitud, y había un pequeño cementerio que era un proyecto para abrirlo, pero que todavía, bueno, estaba ahí en proyecto. Tuvieron que, de momento, el cura, lo que es el obispo, tuvo que bendecir el lugar, hacer una fosa y echar allí los pocos restos que iban encontrando del accidente. La verdad es que bueno, aquello sigue siendo eso, misterio, sigue habiendo ruido, sigue viéndose como sombras, como las personas que tuvieron el accidente. Y como cuenta María Luisa, se escuchan gritos, muchos gritos de noche allí. No, la gente no suele quedarse allí a dormir, porque lo intentó ella y ya no nunca más volvió, por lo mismo, porque es horror. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Buenas noches, muchas gracias por haber venido, gracias por haberme invitado un año más. Me alegra porque este año he visto muchas caras nuevas y eso pues me pone contento. Enhorabuena a vosotros dos por la charla. Voy a intentar entreteneros un poquito, no tardaré mucho. ¿Alguien conoce este lugar? ¿Los que están aquí? Fantástico. Así puedo decir todo lo que quieras. No. Este es el santuario de Nuestra Señora de Valvanera. Esta es algo así como es la patrona de La Rioja, y es algo así como la Macarena para los andaluces, ¿no? Es la virgen más importante que hay allí, y la cual tiene una devoción muy, muy importante. Pero no, la verdad es que no he venido a hablar del monasterio, sino he venido a hablar de una talla románica que guarda este monasterio. Hay dos tipos de apariciones marianas. Las apariciones marianas no físicas, esas que se aparece una virgen, estilo Lourdes, por ejemplo, ¿no? Se aparece un pastor, una forma luminosa, en forma de mujer, que siempre le da una mala noticia, siempre se va a acabar el mundo, siempre pasa algo así. Y las otras es las que pasan comúnmente en sitios como La Rioja. Son apariciones marianas de tallas, o sea, de figuras, de imágenes. La mayoría, como lo podemos tomar por dos formas, ¿no? La histórica o la leyenda. La historia de estas tallas normalmente son que antes de la invasión musulmana, estas tallas se esconden, se entierran, para que los musulmanes, los sarracenos, no acaben con estas tallas, con este tipo de imágenes. Otras, pues, como dice la leyenda de, de Valvanera es que podían ser unos ángeles o unos arcángeles quienes cogen esta talla y la entierran allí. La Virgen de Valvanera, o el monasterio de Valvanera, la verdad que no se sabe muy bien en qué fecha se empezó a construir. Se cree que es a partir del siglo VIII, séptimo o VIII. Se sabe perfectamente que allí era una zona de eremitas, o sea, este tipo de gente que a mí me encantan, que son gente que un buen día deciden cambiar totalmente su vida y se van a una cueva a morirse de hambre, de sed, y a comer de los frutos, que de las bayas, del bosque, de los ratoncillos, de las culebrillas. Se van allí a meditar y a estar más cerca de Dios. Y esta es la zona, la prehistoria, el lugar donde se encuentra el monasterio de Valvanera. El monasterio de Valvanera está situado en la Sierra de la Demana, Sierra de San Lorenzo, el punto más alto de La Rioja. También se sabe que hay bastantes grutas, bastantes cuevas, porque en el transcurso del tiempo se han explotado minas de pirita, cobre y hierro. Vamos a pasar. Gonzalo de Berceo. Este tío es un crack. Era un crack. Para mí, no sé. Este tío es el primero. Digo este tío porque, bueno, estaba leyendo mucho últimamente de él y me cae bien. Es una persona que allá por el siglo XIII coge todas las leyendas de la aparición de la Virgen de Valvanera, que luego os contaré, y las reúne, todas las leyendas orales, lo poco que habría escrito, y la reúne y escribe un libro. Y el libro que escribe lo hace en lengua vulgar. O sea, la lengua vulgar para que todo el mundo lo entienda, todo el mundo conozca cuál es la verdadera historia de la Virgen de Valvanera. ¿Qué pasa? Pues no pasa. Pasa que Gonzalo de Berceo escribe esta obra, pide la aprobación, ya sabéis cómo son los libros antiguos, que viene la carta de la aprobación eclesiástica y tiene que ver la carta de la aprobación real, ¿vale? Pues no pasa ni una ni otra. La lengua vulgar no era bien acogida por los eclesiásticos y deciden que sea el abad de Valvanera, don Rodrigo de Castro Viejo, personaje también muy conocido en La Rioja, el que en el año 1419 escribe el relato de los orígenes del santuario según la historia latina, basado en el libro que escribe Gonzalo de Berceo. Pero pasa una cosa muy curiosa. Como he puesto allí, una vez traducida la obra de Gonzalo de Berceo, esta obra original la destruye. ¿Por qué? Es la primera incógnita que a mí me resultó muy muy curiosa, ¿no? ¿Por qué no quieren que el pueblo lea o pueda leer lo que ha escrito Gonzalo de Berceo? El por qué lo sabremos luego a la hora de descifrar o intentar comprender el significado real de la leyenda de la Virgen de Valvanera. De esta obra luego son las que nacen son las de Ucrey, la de Valgañón, las de Angrano, nacerá la mía, nacen todas las obras después, pero la obra original no se conserva nada. Cuando os voy a contar la leyenda, ¿vale? Muñoz Oñez, ¿vale? Estos cuatro personajes, que son la misma persona, son los que aparecen dentro de la historia como personaje principal de la leyenda de la Virgen de la aparición de la talla de la Virgen de Valvanera. Este Nuño, le llamaremos Nuño, es un personaje que viene de una familia acomodada, de dinero, pero decide convertirse el tío en un malandrín. Prefiere hacer violaciones en vez de irse a la iglesia, prefiere robar, intimida, mata, asesina, todo un personaje. Y un día, un labrador, ya aparece una figura muy común dentro de las apariciones marianas, el labrador, el trabajador, el que está trabajando la piedra y ganándose el pan con su propio sudor. El labrador está arando la tierra y Nuño decide asaltar. Se esconde detrás de unas zarzas y cuando pasa este hombre se echa encima y de repente el labrador se arrodilla y empieza a rezar. Y lo hace con tal devoción que a Nuño le nace algo dentro y se arrepiente de todo aquello que ha hecho, de todo el mal que ha hecho. Y le pide a Dios en ese momento que por favor le indique o le dé una señal para cambiar su vida por completa. Esa señal llega y se va a una cueva, como a una cueva de Anguiano, a unos 15 kilómetros del monasterio de Valvanera. En esta cueva entra como eremita, empieza a correrse la voz de que hay un hombre santo en aquella cueva, que es Nuño. Ya en poco tiempo el hombre toma mucha fama y mucha por su gran devoción, y aparece otro personaje dentro de la leyenda, que es Domingo, que será el primer abad del monasterio de Valvanera cuando se construya. Domingo lo acompaña en aquella cueva y aparece un tercer personaje, el hijo de Nuño y la hermana de Nuño, que se va a una cueva enfrente de la del. El hijo de Nuño, una mala mañana, va a bajar de la cueva por agua, coge, se despeña y se cae. Entonces él decide que su fe no es suficiente, que tiene que hacer algo más, tiene que sentir a Dios mucho más fuerte, y empiezan las flagelaciones. En estas, su compañero Domingo se va de la cueva a hacer alguna cosa y se le aparece, mientras no está en la cueva, se le aparece al niño dos ángeles y le dicen que tiene que, para resarcir todo lo que ha hecho, tiene que ir al monte de Valvanera, al monte de las tres lenguas, mirar cuál es el árbol más alto y allí encontrará una talla de una virgen entre unos panales y una fuente, un manantial que brota de ese árbol. Ahí ya tenemos todo el arquetipo de imágenes que aparecen en las apariciones marianas. Lo tenemos ahí: las abejas, la fuente, el olor. Nuño decide hacer ese viaje, emprende ese viaje en esa Sierra de la Demana. La Sierra de la Demana es el sitio más abrupto, oscuro, dicen. Hay autores de la época de Berceo que dicen que en los valles de Valvanera solo dan la luz del día 2 horas. O sea, es un sitio muy oscuro, todo lo oscuro que nosotros queramos verlo o que tiene que verlo el pueblo. Ve el árbol más alto, intenta ir hacia allí, va hacia allí, en el camino hace una ermita para orar con Cristo. Entre tanto el monje llega el domingo llega a la cueva, ve que no está Nuño y decide ir por inspiración divina y decide ir detrás de él y lo alcanza, y juntos logran dar con el árbol en el cual se esconde la talla de la Virgen. Logran sacar la talla de la Virgen junto a algunos restos óseos de algunos santos que había junto a ellos, comen del panal de las abejas, toman esa miel. Esto es importante, estos pequeños datos, y allí mismo decir, bueno, con el tronco hacen un altar, con el tronco de la Virgen, con el tronco del árbol hacen un altar, y allí mismo fundan el monasterio de Valvanera. Entre tanto, Nuño, que es un tío que se agobia con la multitud, decide que allí sobra y que se va. Y se va a una cueva cercana y a los 3 años fallece. Fallece desde el monasterio reconocen que ha fallecido porque ven unas luces saliendo de una cueva, y Domingo va hacia esas luces y se encuentran allí a este hombre. En esta cueva, cuando llega el niño, antes de morir, se encuentra una serpiente. Esta serpiente, nada más verlo, decide irse, de abandonar esa cueva para dejar al niño allí. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todas las partes de la leyenda de la aparición de la Virgen de la Valvanera son trazos de un camino iniciático. No tiene nada que ver con los templarios ni con los masones, sino es el camino iniciático que toda persona ha de llevar cuando está haciendo algo. Para llegar a la iglesia, para llegar a Dios, necesitas tu camino de aprendizaje. Lo que entendemos dentro de las apariciones de la Virgen de la Talla de Valvanera es el camino de aprendizaje que ha de hacer una persona para llegar a la luz de Cristo. Tenemos el árbol, ¿no?, que es el símbolo del cristianismo, de la fortaleza. Esto no me lo he inventado yo, esto lo he cogido en un diccionario de simbolismo cristiano. Las abejas es el símbolo de la Virgen. Las apariciones marianas es común que estén las abejas o los panales. La miel, ¿no?, que es también el símbolo de la sabiduría, esa sabiduría que da la tierra. La serpiente es también símbolo de la sabiduría. Fijaos bien que esto hablan mucho los que hablan de simbolismo de la iglesia, o los símbolos de la iglesia, lo parecido que son los panales a la piel de las serpientes, ¿no? Parece que es algo que va ordenado, cada agujero está en su sitio, igual que el panal de las abejas. Símbolo de la divinidad para algunas culturas, y impío, símbolo impío para otras. Y la fuente es aquella fuente que nunca se agota, que ni baja ni sube de nivel de agua, ¿no? Es la enseñanza de la madre, de la Virgen, que es una enseñanza continua, nunca disminuye, nunca sube, nunca baja, sino que va poco a poco. Entonces hemos quedado que la leyenda de la Virgen de Valvanera, lo que nos quiso decir este hombre que tradujo la historia que escribió Berceo, es que es aquella talla se encuentra en medio de un monte oscuro que es el mal, ¿no? Y en medio del mal es donde nace la luz, donde puede llegar a nacer la luz. Un personaje totalmente oscuro como es Nuño, después de pasar ese camino iniciático a través de esas pruebas, de la muerte de un hijo, de tenerse que ir a una cueva, de tener que luchar entre las zarzas para encontrar un árbol, después de pasar todas esas pruebas, encuentra la luz. Es llevar la luz donde está la oscuridad, donde está el mal. El detalle de la serpiente, cuando él entra en la cueva, lo único que le hace para echar a la serpiente es hacerle un símbolo de la cruz. De hecho, hasta hace poco, hasta hace dos siglos, sé que aún se conservaba la piel de una serpiente como si fuera un exvoto en el altar mayor del monasterio. Pero solo le vale hacerle una señal de la cruz para que la serpiente, ese símbolo de impío, ese símbolo maligno, el creador de la maldad, sea expulsada de aquella cueva para que llegue la luz, ¿no? Es enseñarle a alguien qué tiene que hacer para llegar a Cristo, ¿no? Tiene que superar esas pruebas. Sin embargo, la talla de la Virgen de Valvanera, ¿cuándo se crea? ¿Se esconde por los musulmanes? Vale. Pero ¿cuándo es creada? ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente es una creación divina o es anterior? Resulta que si nos vamos a los lugares donde está enclavado el monte de Valvanera y el entorno, nos damos, bueno, antes de pasar eso, el roble es bueno, la zona aquella donde está enclavado es una zona donde estaban los centíberos. Los celtas son aquellos personajes que adoraban a los árboles, adoraban al roble. Zeus, uno de los atributos que se le da a Zeus, es el roble. Callado de Zeus es de roble. Y los druidas, esos druidas, esos prerromanos, ¿no? esos íberos que estaban allí en Valvanera, conocían a Zeus. Es el árbol sagrado para los celtas. Los druidas celtas adoraban ese árbol. ¿Qué hicieron los españoles conquistadores cuando fuimos a América? Lo expliqué hace un año. Cuando vieron que los indígenas adoraban a los árboles, por ejemplo, los argentinos, los indígenas argentinos adoraban al árbol del Peumen, ¿qué hacían con él? Lo cortaban y de ese árbol, de esa misma manera, de esa misma madera, hacían una cruz. Los indígenas seguían adorando ese árbol. Bueno, porque estaba de otra manera, pero era su árbol. Pero sin embargo, los cristianos decían, sí, pero estéis arrodillados delante de la cruz, ¿no? Y si, yo lo que me pregunto, ¿y si realmente la Virgen de Valvanera fue una de esas figuras, que se han encontrado muchas, que adoraban los celtas? Los celtas que estaban allí en la misma Valvanera. O un árbol, o estaba tallado de un árbol, y se creó, se talló un árbol con la forma de la Virgen para que ellos adoraran, siguieran adorando a sus dioses. No es algo que me inventé yo. Es que nos lo dice, Pío Baroja nos lo dice, y nos lo dice Sultens. Sultens es el máximo, es el que estuvo mucho tiempo excavando, buscando tartesos aquí, en Andalucía. Un especialista de las culturas en España. Nos hablan los dos. Nos hablan. Ese es el mapa de La Rioja, eso que tiene forma de La Rioja. Bueno, La Rioja es La Rioja desde el siglo XVIII. Antes formaba parte de Castilla, del reino de Castilla, y ahí estaban los celtíberos, que eran los lusones, arevacos, pelendones, los titos, los olcades, los turboletas, todos esos eran celtas y vivían en La Rioja, ¿no? Y tenían sus bosques sagrados y sus montes sagrados, porque los celtas adoran la naturaleza, adoran los árboles, los montes. Sus dioses son esas cosas, ¿no? Y tenían el robledal sagrado de Bilibis, en Calatayud, en el bosque de Burado, ubicado en Soria, muy cerca de allí, que es el Moncayo, el monte más alto de aquella zona, el monte sagrado de Valdevero. Todos estos lugares eran lugares donde los celtas adoraban los árboles y adoraban figuras, tallas hechas con aquellos árboles. ¿Por qué no puede ser una reminiscencia aquella Biblia? ¿Y por qué no el cristianismo, si esta talla, por ejemplo, es tan antigua y el lugar donde se encuentra la Virgen de Valvanera es el lugar más abrupto y difícil de llegar del mundo? O sea, es increíble. Está datado que las culturas celtíberas han llegado muy muy lejos. O sea, en tradiciones actuales todavía se celebran cosas de aquellas gentes. En pueblos, pues eso, que están enclavados en ninguna parte, que hay una carreterita que llega hasta allí. Son tradiciones que son difíciles de aplastar. La Iglesia, ¿cómo aplasta o cómo echa atrás ese tipo de cultos que son paganos y que siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo... Eso hay que aplastarlo. ¿De qué manera? Pues bueno, igual que se hizo en el siglo XV, vamos, se hizo en el siglo X. cogemos los árboles, los cortamos, los hacemos forma de cruz o forma de vírgenes y se les da culto. Es como esto mismo. Esto es un tímpano que está en la ciudad de Calahorra, en la cual yo he vivido 18 años, en La Rioja. La iglesia de San Andrés es una iglesia fantástica. No se ve muy bien, pero es el significado de todo aquello que yo os estoy contando. En el tímpano de esta iglesia aparece el sol a nuestra derecha, la cruz en medio y la luna a la izquierda. La luna, la oscuridad, lo pagano, lo prohibido, está siendo vencido por la luz, los cristianos, gracias a la cruz. Está siendo expulsada la luna. Pues eso es lo que sucede con los sitios paganos, esos reductos paganos que había en La Rioja en aquella época. Están siendo expulsados gracias a la luz, gracias a la cruz de Cristo. Esta es la Virgen de Valvanera. La Virgen, para mí la verdad que es lo más... tal como la vemos hoy, ¿vale? Es una talla maja, ¿no? Bastante grande. Y el niño está hecho de la misma manera que la talla de la Virgen. Pero lo más singular de esta talla no es la Virgen, sino que es el niño. ¿Qué veis extraño en el niño? Que está como la niña del exorcista, está mirando para un lado y el cuerpo lo tiene para otro. ¿Por qué? Igual las estamos hablando de que es puro románico, es una virgen románica esta que tenemos hoy en día. No sabemos la que tenían en el siglo VIII. Yo creo que sería más parecida a esas tallas más rústicas, posiblemente lo que os hablaba antes, parecida a las de los celtas. Lo que nos está indicando, y aquí lo hemos hablado también cuando hablamos de la simbología de la catedral, el niño tiene los dedos en forma de liebre. Y cuando el niño tiene los dedos en forma de liebre, esconde un mensaje. No es que esconda un mensaje para no darlo, sino esconde un mensaje para el que sepa interpretarlo, para el iniciado. Olvidaos de templarios, olvidaos de masones, no estamos hablando de ese tipo de iniciados, sino el iniciado de la iglesia. Los pies los tienen mirado hacia el evangelio, a la zona de la epístola. Y el cuerpo, el niño, lo tiene mirando totalmente al lado contrario. Nos está indicando algo. No nos está bendiciendo, sino nos está enseñando un libro que tiene abierto, que tiene escrito algo. Lo que tiene escrito es posterior a la talla de la Virgen. Lo que tiene escrito es que el niño tuvo que girar la cabeza porque en el lado de la epístola estaba sucediendo algo tan malo, tan malo, tan malo que le obligó a girar el cuerpo. Pues vale. Pero no es eso. Lo que nos está indicando, y es no es un secreto, no, es tan simple como que el evangelio, nuestro futuro, es lo que tiene por delante. El presente es él, y mirando para atrás, remarcando esa postura hacia atrás, nos está hablando del Antiguo Testamento para llegar a la plenitud, alcanzar esa plenitud que está buscando ese peregrino, ese peregrino que va hasta allí, ese niño que ha pasado todas esas etapas, tiene que conocer toda esa sabiduría, tiene que conocer el evangelio, tiene que conocer el presente, que es Cristo, tiene que mirar al pasado, leer el Antiguo Testamento. Oye, ¿y por qué he elegido la Virgen de la Valvanera? Bueno, pues algo tiene que ver con Sevilla, ¿vale? En Sevilla hay dos vírgenes de Valvanera, una en San Benito y otra en San Alberto. ¿Cómo llega la Virgen de Valvanera aquí a Sevilla? ¿Por qué llega aquí la Virgen de Valvanera? Este señor de izquierda es Fernando III el Santo, nacido aquí en Sevilla, 1282. Su hijo, Alfonso X. La Virgen de Valvanera es considerada durante siglos la patrona, no la patrona, sino la Virgen que pone la mano para que nada le pase a los reyes de Castilla. No a los de Aragón, a los de Castilla, que son muy suyos. ¿Vale? Fernando III el Santo es el primer, él tiene una devoción muy grande por la Virgen de Valvanera, muy grande. Está documentado, incluso fue allí de peregrinación. Han ido varios reyes. ¿Cómo llega hasta Sevilla? Él le habla de su devoción por la Virgen de Valvanera a su hijo, Alfonso X. Y Alfonso X, con dos personajes también muy, muy curiosos, deciden, por mandato del rey, abrir el primer un monasterio de la Orden de San Benito, como el de Virgen de Valvanera, aquí en Sevilla. Cerca de los Caños de Carmona, que quedaba fuera de lo que eran las murallas de la ciudad. Luego se cambiaría a otro lado, ¿no? San Benito, pero antes originalmente estaría fuera de la zona de los Caños de Carmona. Él se lo manda a dos personajes, se lo manda a su hijo, que ve posibilidades para hacer ese monasterio, a dos personajes que también tienen mucha historia, porque tienen mucho que ver. Uno es uno de los condes de Haro, donde él vino, tiene mucho que ver porque es uno de los pertenecientes a la primera orden de caballería que hay en Europa, que es española, y se funda en Nájera. La primera orden de caballería que hay en el mundo, en Europa, se funda en Nájera, y lo funda el primer rey de Nájera, Nájera Navarra. Y lo funda además por una aparición mariana que encuentra también una talla de la Virgen. ¿Vale? Y ahí se funda, y la orden se llamaba la Orden de la Terraza o de las Azucenas. Se llama. ¿Por qué apostó Isabel de Castilla? Porque Isabel de Castilla, siguiendo la tradición de su familia, bueno, nos hemos quedado en lo del monasterio de San Benito. El monasterio de San Benito se abre, y de hecho, Alfonso X ordena que haya un cura preparado para hacer una misa diaria debajo de una imagen de la Virgen de Valvanera aquí en Sevilla, para honrar la muerte de su padre. Y eso se hace aquí en Sevilla, bajo la advocación de San Benito. La tradición llega hasta Isabel la Católica. Isabel la Católica va al monasterio de Valvanera, incluso se hospeda allí, está 7 días. Ha ido varias veces. Había una tradición, no lo he contado antes, dentro de la leyenda, la hermana va hasta donde está su hermano Nuño y muere. Y su hermano Nuño interpreta la muerte de su hermana, la deja ciega y luego la mata. Y interpreta la muerte de su hermana como que la Virgen no quiere que una mujer vaya al monasterio de Valvanera. Y de hecho estuvo prohibido para las mujeres ir durante siglos, o sea, hasta el siglo XX no podían ir las mujeres. Había una serie de cruces en el camino que sube a Valvanera, unas cruces blancas donde las mujeres se esperaban allí. Salvo si eras Isabel la Católica. Isabel la Católica, dice en el cuento de la leyenda, que mandó a una de sus sirvientas a ver si la leyenda de que morían las mujeres allí era verdad. dicen que mandó a una y murió. Pero no obstante, se sabe que ella fue allí. Va 10 años antes de la expedición de Colón. ¿Vale? Si fue en 1492, va 1482. Ahí tenemos a Colón. La advocación de Valvanera ya está aquí, en Sevilla. ¿Y por qué os hablo de Colón? Porque posiblemente la tercera nave que viajó a América con Colón, la Santa María, sea realmente su nombre completo, sea Santa María de Valvanera. Esto dan esta posibilidad los autores. Muchos autores dicen esta posibilidad. Cierto es que la niña se tomó su nombre por los dueños de la nave, que eran los hermanos Niño. La Pinta, realmente su nombre debió ser, realmente creen que podría ser La Pinta. Pero de la Santa María no se tiene constancia de su nombre. Se sabe que su armador, el armador fue, Juan de la Cosa, un santanderino, pero no le puse ningún nombre. Y se piensa, se cree que por intercesión de Isabel la Católica se le pone a esa tercera nave, digo nave y no digo gran barco, porque realmente era una carraca, era una nao, era un barco más pequeño. Se le pone a esa nave Santa María de Valvanera, para que la protección de esta Virgen fuera con eso que habían mandado los Reyes Católicos. Y esta que veis aquí es el paso que hay aquí en Sevilla de la Virgen de San Benito, donde aparece el roble detrás. Me parece. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. A ver lo que nos aguanta la voz, y fijaros, yo cuando se me plantea la posibilidad evidentemente de hacer la conferencia este año, no sabía de qué hablar y de qué hablo yo ahora. Si me lo hubierais dicho, yo hubiera dicho que del Papa, porque la cosa está que arde. Pero bueno, ahora ponéis, cuando vayáis para casa, ponéis Canal Sur y nos escucháis 2 horas hablando del Papa, que vamos a los mates. Además, lo certificamos y todo. Y bueno, fijaros bien, aprovechando dos ocasiones que creo que son, bueno, que son destacables dentro de lo que es el panorama cultural del misterio en la ciudad. Vamos a ver si nos acostumbramos a esa expresión. El misterio también es cultura. Porque cuando hablamos de misterio, no solo hablamos de misterio, sino también hablamos de historia, hablamos de leyenda, hablamos de arqueología, nos metemos, buceamos en lo que es toda una antropología, ya no en la definición antropológica, ¿verdad?, sino todo lo que lleva detrás, psicología, sociología de un fenómeno en Sevilla, mucho más que el misterio. Normalmente compra un libro de todos estos temas, no solo se les va a hablar de misterio, no solo se les va a hablar de una aparición en un sitio, o de un ovni que viene de, sabrá Dios dónde viene, o de la Virgen de Valvanera, que si es de Valvanera o si no es de Valvanera, sino que se te va a contar toda una historia, como de hecho, incluso a nivel de la simbología, como ha hecho Jordi de una forma estupenda, pues nos tiene que explicar. Es decir, que el misterio es mucho más que simplemente contar determinados hechos, ¿verdad? Entonces, os decía que llega el momento en el que se plantea evidentemente de qué hablar, y hay dos circunstancias que se rodean o que rodean en este caso a mi persona en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, y que tiene mucho que ver con la ciudad de Sevilla, y que es, bueno, pues que es una continuación de un trabajo que Sevilla oculta, ¿verdad?, que es el título de la conferencia. Y Sevilla oculta viene contando, bueno, sabéis los que os gustan todos estos temas, que hace ya cinco años, pues tanto mi compañero Jordi como yo sacamos toda una colección de libros, cinco libros, que eran las guías secretas de Sevilla, esas guías que por primera vez en la ciudad pues iban a contar los misterios que tiene nuestra ciudad, que son muchos, y que se iba a encargar de cubrir un hueco que esta ciudad no tenía, es decir, tener una guía que de verdad te contara, que como os digo, no la tenía, todos esos misterios que tenía. Y bueno, comenzamos con temas de espectros, de fantasmas, casas encantadas, crónica negra, ovni, misterios de la Semana Santa, simbología de la catedral. Se nos fue la olla y hablamos de todo lo que pillamos, para que engañarnos. Pero vamos, que quien realmente tenía al final esos cinco ejemplares, pues sí, era tremendo. Pues realmente tenía un panorama bastante gráfico y bastante descrito de lo que eran los misterios de Sevilla. Y cuando uno acaba de escribir eso, de publicar eso, bueno, los derroteros pues tiran por diferentes lugares. Yo escribo también sobre temas de historia, sobre temas más curiosos dentro de la historia o más metidos en la historia, y surge de nuevo la posibilidad de escribir sobre Sevilla y de hacer un trabajo sobre Sevilla, que en este caso, como os comentaba, es Sevilla Oculta. Y aquí viene la cosa, que escribir, ¿verdad?, que no se haya contado ya, porque yo lo contaba a mi círculo más cercano. A mí hay veces que me cansa de hablar siempre de los mismos casos, que me llamen de algún medio de comunicación que no sea para los que trabajo, que sabéis que son varios, y que me comenten siempre los mismos: oye, cuéntame qué es lo que pasa en el Parlamento de Andalucía. Posiblemente hasta mi hijo se lo pueda contar, porque me la habrá escuchado tantas veces, me la escucha tantas veces, que el pobre ya seguramente se lo sepa y tiene 6 años. O te cuenten la historia de Vianda o de la Facultad de Bellas Artes, ¿verdad? De tantos y tantos casos que, bueno, hemos escrito, hemos publicado, hemos metido en documentales de televisión, lo hemos hablado en la radio, hemos incluso llevado testigos, los propios vigilantes, que aquí hay amigos que estuvieron en aquel programa de investigación que se hizo en Canal Sur. Bueno, pues compartimos espacio con incluso los vigilantes que contaban sus experiencias, ¿verdad? Pero había que buscar, había nuevamente que dar un pasito más y ver qué de nuevos casos hay en Sevilla, porque parece que, salvo los que ya contamos, ¿verdad?, es como si no hubiera casos nuevos, y no es así. Continuamente están surgiendo nuevas investigaciones, nuevos edificios que te dicen que están encantados, o diferentes lugares, ubicaciones, oye, que lo paranormal tiene lugar en ellos. Desde una carretera donde se aparece un individuo y alguno ya está empezando, una chica de la curva. Pues sí, que siempre parece una leyenda, pero que finalmente, pues pudiera parecer que hay algo de real, ¿verdad? O por qué no, de nuevo entrar en esos edificios, y ahí es donde me voy a centrar yo hoy. Además, como tengo aquí a Jesús a la vera, si me quedo sin voz, sigue tú, porque en Sevilla hay esos casos nuevos, como os comentaba, que son de los que vamos a pegar hoy un repasito en torno a ellos. Y fijaros bien, el primero nos va a llevar al edificio de Apol, el cual conocéis todo el mundo. Como la suerte. Bueno, te voy a contar ahora. Ahora te lo cuento. voy a contar lo que pasa en el edificio de Apolo. Sabéis que el edificio de Apolo es un edificio relativamente nuevo de la ciudad, que se realizó una importante remodelación en toda la zona, pegadito al barrio de San Bernardo, en pleno ya remodelación también de la zona de la avenida Ramón y Cajal. Y fijaros bien, ahí llega, y llega el caso además por un compañero de Canal Sur, Javier Ronda, que es el que publica la primera noticia, el primer indicio, en el que habla de extraños fenómenos. ¡Oh, qué pena! De extraños fenómenos precisamente en el edificio de Apolo. Mira por dónde me ha surgido aquí a alguien que trabaja allí. Luego hablaré de fantasmas en joyería. Bueno, pues es curioso porque Javier Ronda contaba, como os comento, es periodista sumamente acreditado de Sevilla, que se encarga sobre todo a la información de los juzgados en la ciudad. Y llega un momento en el que Javier se hace eco, evidentemente, de los comentarios que hay dentro del edificio, que nos hablan. Que me molesta todo. No, pues nada, pero es que me molesta, ¿verdad? Que alguien... Sí, es verdad. Total, que llega el momento en el que Javier Ronda, pues, habla de los problemas que están teniendo los empleados allí. ¿Y qué problemas son los que tienen? Pues sencillo. Básicamente, hay una planta determinada, que... Toma, choche. Gracias, amigo. Lo vamos a devolver. ¿Quieres tener una reliquia, Bueno, pues llega el momento en el que Javier Ronda comenta precisamente que hay que ver la de cosas que puede llegar uno a tener los bolsillos, Ahora me quita de las llaves. Bueno, pues llega el momento en el que comenta cómo en una planta determinada hay empleados en una oficina de apenas 60 metros cuadrados, que hay 11 empleados, pues que notan cómo tiembla, cómo sienten temblores. Y cuando digo temblores es temblarle la oficina. Claro, solo lo notan ellos, porque si lo notara todo el edificio sería un terremoto. Las primeras veces pues salen asustados, no saben lo que puede estar ocurriendo, y llegan incluso a comentárselo a personal de seguridad que hay allí, que bueno, que en principio tampoco le dan mucha importancia. En un primer momento hablan de las máquinas de aire acondicionado, en otro momento hablan de las obras que se estaban haciendo por el tema de la vía del metro, del metro centro, pero la verdad es que tenía poca credibilidad. Todo más cuando se juntan con personas de la primera planta, donde vamos a sacar la partida de los niños, a casarse la gente y demás, y allí también hay personas que hablan, en este caso pues de problemas eléctricos, ordenadores que han tenido, bueno, discos duros que han saltado, luces que se han apagado, que se han encendido. En cualquier caso todo es bastante subjetivo, ¿verdad? Porque una luz se encienda o se apaga, no vamos a decir que está pasando algo raro. Vamos a ser también un poquito coherentes. Pero bueno, iba todo sumando. Iba sumando. Hasta que un 31 de diciembre, pues hay un vigilante de seguridad. Allí hay dos sistemas de seguridad. Por una parte está la Guardia Civil y por otro está el personal interno de seguridad. Ahí está. Tienen sus cámaras ubicadas en determinadas plantas y otras que no. Bueno, pues por una de esas cámaras, aquel vigilante de seguridad que estaba allí aquella noche, que le toca, normalmente hay dos vigilantes, aquel día nada más que había uno, 31 de diciembre, que la vamos a hacer, y curiosamente por una de las cámaras de seguridad, pues ve a alguien que se está paseando por una de las plantas. Este hombre sabe que no puede haber nadie, pero piensa, oye, lo primero que piensa es que se ha podido quedar alguien de una oficina, cualquier historia. Es extraño, porque la noche no invita a eso. Pero bueno, acude al lugar, se da cuenta que las puertas están cerradas, que la puerta de emergencia evidentemente no ha sido abierta, porque si no les hubiera saltado el chivato de seguridad y no salta. Aquello le extraña muchísimo. Con lo cual, se vuelve a su puesto. Y al volver a su puesto, pues se encuentra, al cabo de la media hora, ya había pasado la medianoche, ya habían sido el ritual de la uva, bueno, sabéis, lo típico de la noche del 31 al 1. Había jaleo en la calle, pero bueno, en cualquiera de los casos tampoco le preocupaba. Y este hombre pues se vuelve a ver sobresaltado porque vuelve a ver la imagen de aquel individuo paseándose por allí. Ya un poco asustado, vuelve a acudir. Las puertas, cuando él llega, están abiertas de dos despachos en concreto. Cree que puede haber alguien robando. Dice, bueno, qué mejor noche que esta, que está todo el mundo más relajado. Pero qué va, cuando entra en las oficinas no se encuentra nada. Y el problema surge cuando va a salir, que se le cierran las puertas y dentro de aquel despacho pues se empiezan a volar los papeles que había en lo alto de las mesas. Claro, aquello a él lo pone realmente nervioso, y en el momento que puede y que abre, pues sale corriendo, evidentemente. A partir de ese momento, pues los compañeros que hacen las tareas de investigación, ya no de investigación, sino de vigilancia, se ponen a investigar qué es lo que ha pasado allí aquella noche. Y son muchos los que comienzan a tener diferentes encuentros con algo que no saben definir, que es una especie de... muchas veces se califica de sombra aquello que no sabemos qué es, pero que es una especie de bulto negro que se pasea por un determinado lugar, que es como una sombra, pero que no la proyecta nadie. Y fijaros bien, los fenómenos siguen, las cámaras siguen captando cosas, los empleados de la primera planta, de la parte sobre todo que lleva la prolongación, la ampliación de juzgado, pues cuentan diferentes encuentros, personal de limpieza cuenta también diferentes encuentros, y se le empiezan a buscar explicaciones, ¿verdad? Y las explicaciones las encontramos de una forma sencilla, bueno, sencilla, es una hipótesis, evidentemente. San Bernardo, como todos los barrios de Sevilla, tenían cementerio, lo sabéis, el cementerio de San Bernardo pues tenía uno. Cercano tenéis el cementerio de San Sebastián, que es hoy donde está el Prado, y que antiguamente pues ya no solo era cementerio, sino que era también quemadero de la Inquisición. Allí se estuvo quemando gente hasta el siglo XVIII, Dolores López Caro fue la última quemada por juicio de la Inquisición en Sevilla, que realmente poca herejía había, pero el hecho, por ejemplo, de practicar un aborto, pues ya te condenaba a la hoguera, por ejemplo. Y seguimos investigando en aquel lugar, y en aquel lugar nuevamente, pues nos encontramos que antiguamente le decían, fijaros bien, la pradera de espantaperro, las colinas de espantaperro le llamaban, porque estaba todo en el entorno, o en la misma llanura, que hoy tenemos al edificio de Diputación. Sabéis que debajo del edificio de Diputación antiguamente había un cementerio sefardí, y de hecho ahí están los restos que salieron. Es decir, que tiene mucha historia. Claro, nos preguntaremos, ¿por qué se manifiestan ahora y antiguamente no? Buena pregunta. Sabéis normalmente que cuando se remueve la tierra, dicen, se remueve algo, ¿verdad? Okay, aquí estáis que investigáis, sabéis que mucho de verdad hay en esto. Entonces, al remover la tierra es como si se removiera ese último lugar de descanso de lo que quiera Dios que hubiera allí enterrado, ¿verdad? Y a partir de ese momento, cuando se edifica, pues evidentemente comienzan a suceder cosas. Puede ser una hipótesis. Fijaros bien, por ejemplo, en el edificio de Tiro de Pichón de Huelva. Ocurrían cosas extrañas. Tiran medio edificio y hacen una remodelación, y ahora mismo pues no se reporta que esté pasando nada. Es decir, todo tiene que ver con su pasado. Y nos movemos de un caso a otro, yo voy a ir dando pinceladitas. fijaros bien, hace no demasiado, mes de noviembre, diciembre, que venías tú, hicimos una ruta por Sevilla, una ruta del misterio. ¿Sabes? Que nos juntamos unos coleguitas y realmente se hace a través de una empresa de Madrid, Anima Mundi, y se organizan rutas del misterio por la ciudad. Visitamos diferentes lugares, contamos la historia. Bueno, se pasan dos orillas bastante entretenidas. El que lo va contando acaba con algo destrozado, pero en fin, que soy yo. Bueno, pues, ¿os acordáis del edificio de Virgin Store? Aquel edificio que estaba en la calle Sierpe, que en la primera planta había disco, en la segunda planta había películas y en la tercera había libros. Allí, el que más que menos ha ido allí a picar, ¿no? Pues bueno, allí íbamos paseando contando los casos de Sevilla. Nos habíamos detenido en las cárceles antiguas contando la historia de Cervantes y lo que allí ocurre dentro del edificio que ya, por desgracia, es de CaixaBank y que antiguamente era de Cajasol, que eran las cárceles antiguas de Sevilla. Pero bueno, este edificio ocupa toda la manzana. Y cuando llegamos a la puerta de allí, nos para un chico que se llama Javier. Y Javier dice: esperarse, no vaya a contar lo que pasa aquí. Pasa aquí. Aquí no pasa nada, ¿no? Digo, mira, un caso que se me ha escapado. Y dice: no, sí, yo te voy a contar lo que pasa aquí. Y tú, ¿cómo que no lo va a contar? Nos comenta aquel chico. Porque me pasó a mí. Ah, vale, tenemos a este chico de primera mano. Bueno, pues cuéntanos lo que te pasó. Dice: mira, yo estaba de seguridad, de esto ya hace unos años. Dice: todavía estaba Antonio, el sereno de la calle Sierpe, que iba con su sobrino, no hace tanto tiempo. Y llegó un momento en el que el Virgin, el Store, cuando echaba la persiana, para abajo la persiana que tenía, si no tenías cuidado, rompía una puerta de cristal que había. Tenía un sistema cogido, tenía algo que le daba y se la cargaba. Y si aquella noche la mala suerte hizo que el compañero que tiró de la persiana tiró mal, le pegó a la puerta y se la cargó. Claro, se la cargó, no se podía cerrar la persiana y la puerta estaba rota. Con lo cual, el que quisiera entraba. ¿Qué pasó? Pues que la central de la empresa de seguridad que llevaba aquello dijo: pues se tiene que quedar un tío dentro toda la noche. ¡Hala! Y se quedó él. Le tocó a él el suerte, no es que el chaval se lo pidiera. Bueno, él dice que cuando estuvo allí, durante todo el tiempo que estaba, pues notaba que realmente tenía una sensación muy extraña, como si lo estuvieran mirando, como si estuviera permanentemente vigilado. Que eso es una sensación que algunos hemos tenido siempre, ¿no? No te tiene por qué indicar nada. A ver si el que esté aquí ahí piensa cuando esté en su casa, lo están vigilando y va a creerse que hay algo, ¿no? No, simplemente una sensación incómoda. Pero ya empezó viniendo los problemas. Y aquí vais a enlazar un poquito con puntos comunes con el anterior caso. Salta una alarma de una puerta que han abierto, de la puerta de la segunda planta, y claro, el chaval lo que hace es que inmediatamente va a ver lo que está ocurriendo. Bueno, si salta algo, dice que igual ha entrado alguien. Llega por allí, ve que está cerrada la puerta, es raro, aquí no hay nada, está cerrada, me dio una vuelta por la planta, ve que ve. Se da una vuelta por la planta, está viendo que allí no ha entrado nadie, vuelve para abajo, se sienta y se queda sentado pues justamente enfrente de la entrada que da a la calle Sierpe. No había pasado ni un cuarto de hora cuando vuelve a saltar la alarma de la puerta, se vuelve a pegar sobresalto, vuelve a subir y cuando llega allá arriba pues se encuentra que nuevamente que está cerrado. Y aquí sí ya le extraña, porque realmente detrás suya, entre los stands que había de películas y demás, pues lo que puede ver es como si algo se moviera rápido. Aquello ya lo extraña. A esto que llega Antonio, llegaba con el nieto. Antonio era sereno, y bueno, y le, se lo dice el chaval, dice, mira, Antonio, tengo tal problema, me está saltando la lana de arriba, pero si me voy para arriba tengo que dejar la entrada sola, y nada, pues no te preocupes que yo me quedo aquí y subes tú con mi nieto, venga, vale. Efectivamente, subieron los dos, rastrearon aquello, vieron cómo había algo, como realmente había una cosa que se movía por allí, pero que no sabían definir qué era, porque de hecho encendieron incluso las luces de la planta y no había nada, pero aquello parecía que estaba jugando con ellos. Aquello cada vez que bajaba abajo, pues volvía a saltar la alarma, volvían a subir y no ocurría nada. Así se llevaron toda la noche, hasta que evidentemente lo iba reflejando en el parque. Igual que reflejaron la rotura del cristal, pues reflejan todas las incidencias que estaban teniendo. Y al día siguiente le ocurre una cosa muy curiosa. El chico estaba ya, bueno, para irse, un servicio largo, y a primera hora de la mañana entra un distribuidor. Y el distribuidor, bueno, pues va a la última planta, se dirigía a la última planta, y coge el ascensor. El ascensor era los típicos ascensores. O sea, entra y al fondo del ascensor el típico espejito, ¿verdad? El típico espejito que las chavalas, pues lo primero que hacen es girarse y se ponen a mirarse en el espejito. Eso es muy típico. ¿Verdad, Carmen? Eso es muy típico. Bueno, pues ese hombre evidentemente no hace eso. Ese hombre entra, se pone en el ascensor y se pone mirando a la puerta. Lógico. Le da a la planta tercera, tira para arriba y va solo. Y nota que detrás suya le están respirando. Claro, él dice, esto es una impresión. Pero no, aquello. El tío se gira. Y cuando se da cuenta, pues tiene un colega ahí atrás. A mi cuñado no por reírse. Yo le digo al tío, el tío me abobo, yo, porque lo que se encuentra es a un colega desencajado que estaba fijo mirándolo. Claro, cuando este hombre casi se le sale el corazón por la boca. A mí me recuerda mucho a la broma esta que se ha producido en Brasil, no sé si la habéis visto, que particularmente yo como al que me hace la broma en un barco, pero en fin, porque vamos, ahora os cuento la broma para quien no la haya visto, pero bueno, esto era antes de la broma, menos mal que está ya de testigo. Y bueno, aquel hombre puede imaginar, cuando se le va a salir el corazón por la boca, cuando se abre la puerta en la tercera planta, pues no tuvo sitio para correr. O sea, salió directamente por las escaleras, lanzado para abajo, y tal y como salía por la puerta, iba blanco como la pared, los papeles los dejó tirados en el ascensor. Lo único que le dijo es que no volvía allí en la vida. Cuando ya llegó un compañero de la misma empresa discográfica, pues le vino a contar un poquito lo que le había ocurrido a este hombre en el ascensor. Y bueno, por si acaso aquel subió por las escaleras que había, ¿no? Que yo sepa, a fecha de hoy, no se ha vuelto a producir nada extraño, que nos hayan contado nada extraño de aquel lugar. Pero bueno, esto está en una época determinada, no sé cuánto pueda ser, del Virgin, 12 años, 13 años, 14 años, o cuánto tiempo hace que se murió Antonio, el sereno, 6 o 7 años, o sea, no hace tampoco tanto tiempo. Y es lo que le ocurre a esta persona. Luego ya se han sumado algunos testimonios más de otros amigos que han venido en estas rutas del misterio, y bueno, parecen que en aquella época pues vino a ocurrir algo. Para los que no sepan de qué va la broma del ascensor, esto es que los brasileños les hablan por gasta broma, ¿no? Y simulan una habitación que lo ponen como si fuera un ascensor, y claro, llega el colega de turno, entra tercera planta y se sube. Claro, aquello tiene un contador que corre y todo, a ti te da la impresión de que estás en un ascensor, incluso le meten viento por el lado para que parezca que vibra. Y llega un momento determinado en el que apagan la luz del recinto, ¿no?, de ese falso ascensor. Y por un panel trasero se mete una niña, cual niña del exorcista, entra, se te pone a la vela con sus ojeritas, su camisoncito blanco, el muñequito, y se enciende la luz. Claro, tú que vas en el ascensor, tranquilo, se enciende un ascensor amplio, tipo ascensor hospital. Se enciende la luz y dices, coño, ya ha venido, mira qué bien. Y claro, y te ve a la niña a bobo allí. Y tú te crees que es un ascensor, y la niña a bobo. Con los pelitos por aquí. Le falta la agüita del río. Claro, allí uno echa el corazón por la boca, otra se abrazó a la botonera. Digo, la botonera no está blindada, ¿no? Se abrazó a la botonera. Una viejecita se le cayeron los dientes. Esa fue la que denunció a la de eso. Claro, la leche. Y es que hay un poquito más de más. Vamos. Es que es tremendo. Bueno, otro día al muerto, otro día cogen el mismo sitio. Allí te convocan a no haber fijado la mala leche. En Brasil, que también es tan cortito de trabajo, te llamaban con el falso pretexto de una entrevista de trabajo, ¿verdad? Tú que estás a dos velas, dice, ya voy yo para allá que voy a tener mi curro. Te montan al ascensor, cargado de ilusiones, y vas a cargar otra cosa, ¿no? Pero bueno, total. Es curioso, porque se montan en el ascensor y llegan dos tíos, ¡tate! Pompa fúnebre en la nueva. Coño, venga, para. Montan un ataúd, el ataúd con equipaje, ¿eh? Y lo dejan allí. Quédese aquí, que ahora venimos que traemos otro. Coño, aquí se mueven a pares. Bueno, se va el tío y la puerta se la cierran, claro. La primera es una chavala, una estudiante. No veía a la estudiante más blanca que yo. Y yo dice, mi mujer, que soy transparente. Total, que coge y no, empiezan a subir. Bueno, mentira, ¿no? El botoncito de San Seco Marte sube. Se va la luz. Y a mitad de la luz se enciende y siente, ¡pum, pum, pum, pum, pum! La puerta del féretro se abre y se cae muerto. Claro, la chavala, puede imaginar ustedes, se abraza a lo primero que pilla, la puerta a la mitad, a lo que hay. Son las bromas que están gastando los brasileños, cabrón. Bueno, no, coño, es que no me diga que no tiene mala leche la cosa, vamos. Ya después de eso ha visto, no ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso pasa en Estados Unidos, te ponen una multa, vamos, una denuncia en 2 segundos, 3 con 2. Claro. Yo desde entonces a las apariciones de ascensor le digo los tíos en abogo, porque realmente siempre son iguales, están los tíos, están, coño, no te puedo aparecer el tío de flamenca para allá o ella, ¿eh? O yo que sé, o mira, de romano, qué grande. Mira, se aparece, no, es verdad, Jordi, tenemos que investigar eso. Mira, se aparece en Nazareno, que hay que tener cojones para aparecerse en Nazareno. Se aparecen borrachos en la feria, que mira que en la feria hay fantasma, tío. Pues tío, se aparece uno en una caseta, se aparece una niña a la curva por lo tarde que es. ¿Qué hacen por esas carreteras de día apareciéndote con él? Es que tiene, es que... Es que esto parece un monólogo, ¿verdad? ¿Qué haces apareciendo en esa carretera tan tarde? No tiene, no te puede, como estaba, no te puede, y con el frío que hace en camisón, que yo me estoy tomando unos polvos que salen a Coca-Cola, que no me hacen nada, macho, pero esa criatura, ¿qué es lo que está tomando? Luego ve a Jesús, aquí presente, y me dice Jesús, que yo, la chica de la curva de la Cuesta de las Doblas. Digo, coño, claro, esa la conozco yo. Pero digo yo, de verdad, ¿cuándo se va a aparecer un fantasma vestido de flamenco? O de gitana. Digo yo, o nada, ni por esa. La Lolita, ¿qué nos decía? ¿Y si mi madre se aparece? Coño, que se aparezca ya. Es que la cosa. Total. Esa era la broma, ¿no? De Brasil, que ya no sé ni por dónde iba. Oh. El tío en abogo, ¿verdad? Total, que la niña en abogo, eso es lo que le pasa, ¿no? Y el tío en abogo, pues, era cuando monté en el ascensor de, ¿cómo se llama ahora? El desigual. Hoy es el desigual. pues si veis al tío de la ascensión, hacen un descuento en la ropa. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Bueno, menos en rebaja, que ya es que encima os lleváis el vestido de medio con 10 euros. Ya lo veis. Bueno, ¿por dónde iba yo? Ah, sí, sí, sí, que se me ha ido de la cabeza. Esto es la gripe esta rara que tengo de garganta. El parking famoso. Ahora voy a contar otro. Bueno. ¿Cómo están los parkings ese día? Jordi, que se lo diga al notan ahí de la esquina que se está forrando. El más caro de todo el mundo. Vaya tío caro, para aparcar. Verá el sábado para aparcar, que está aquí el Lorenzo y el Callejo. Ese Rafael, a ver si haces con él un arreglito, hijo. Se toma aquí una cerveza y nos baja 50 céntimos la hora. Tremendo. Bueno, nos vamos a Escuela Espía, Jesús. Escuela Espía, ¿cómo se ríe? Se lo sabe contar mejor que yo. Nos vamos a Escuela Espía. Escuela Espía lo tenéis también ahí a la vera, en la calle Escuela Espía. También es más caro que la leche ese apartamento. Y el de la Plaza Nueva Navidad. Esos son terribles, ¿verdad? Te pilla apurado, ¿qué hace? Me aparca donde puede. Bueno, pues, allí es curioso porque tenéis la calle Escuela Espía, coge su nombre de unas antiguas escuelas, que eran las Escuelas Espía, adscritas a la Orden de San José de Calasanz. El edificio no existía hasta el año 1968, que se construye. Lo construye por aquel entonces un imperio, hoy lo sigue siendo, vamos, en plan de constructora, que es Osuna. Pero antes, ¿qué era? Antes era un complejo religioso, como os he comentado, de la Orden de San José de Calasanz. Y bueno, sabéis que Sevilla tuvo una época, por desgracia, en la que tuvo esa ola anticlerical, en la que a la gente pues le dio por quemar iglesias y quemar imágenes. Entre ellas, pues bueno, se perdieron importantes obras de arte, como por ejemplo el Cristo de los Gitanos, ¿verdad?, el original. El que hay ahora, pues no hay. ¿Qué ocurre? Pues que en esa época, evidentemente estamos hablando de la Guerra Civil, bando republicano contra bando nacional, que ya sabéis que, bueno, que la Guerra Civil, más que ideología, lo que se pusieron de por medio fueron rencillas personales y demás, que también las hubo, ¿no? Eso fue los falsos pretextos de la guerra, pero no voy a entrar en eso. Y en una de aquellas persecuciones, pues había una chica, 21 años, 22 añitos, que venía huyendo precisamente de aquellas tropas que tenían el simple afán de cogerla y fusilarla. Llegó el momento en el que se refugia en este complejo religioso, y allí un cura, sacerdote bastante piadoso, pues trató de refugiarla, con la mala suerte que realmente, bueno, pues acabaron los dos fusilados, y además allí mismo. A esta gente tampoco se lo pensaba mucho. Ejemplos de estos había mucho en la guerra, por desgracia, por las dos partes, ¿eh? Las dos partes. A mí realmente la política, sabéis que me da un poquito igual, por no decir que me da igual del todo. Pero hay que contar las cosas como son. Os pasó el tiempo, se comienza a construir aquel edificio, y bueno, cuando está construido, pues al principio, ya hablamos de la década de los 70, pues principios, se comienza a hablar que allí, quizás porque el edificio era nuevo, recién construido, de nuevo cuño, pues oye, había problemas eléctricos, las luces se encendían, se apagaban. Bueno, era extraño, ¿no? Pero es que la gente del parking, pues también le venía a ocurrir lo mismo. La gente del parking decía que ellos tenían problemas, ¿no? Que los llamaban, que los tocaban, que tenían sensaciones de como si le acariciaran, como si le pasaran la mano por lo alto, una mano helada, una mano gélida, y que incluso hablaban que se aparecía por allí un individuo. Bueno, poca cuenta se le echa, los años siguen pasando, siguen habiendo relatos de aquello, y nos paramos ya en épocas más recientes, en épocas más recientes en las que, por ejemplo, una persona que se encontraba una noche en la cuarta planta, para abajo, realizando una tarea de abrillantado del suelo con una máquina de esta que abrillanta el asfalto, pues iba escuchando los cascos por el otro auricular que llevaba quitado, por si le llamaban sobre todo algo, pues que se pudiera enterar, y siente, por ejemplo, claramente como lo llaman por su nombre. Claro, este hombre para la máquina inmediatamente, aquí estamos solos, vuelve a reiniciar el trabajo y al ratito lo vuelven a llamar. Ya un poquito extrañado, se va a la siguiente planta. Además, aquel parking también es muy raro, tiene medias plantas, tiene unas historias horribles. Y decide que va a buscar un compañero a ver qué es lo que le pasa. Mientras que iba a buscar compañero, pues él seguía sintiendo como lo llamaban. Revisa la emisora, una emisora como esta que manda a mí hoy, un poquito más hortera, un poquito más grande, aunque esta tampoco muy discreta, ¿no? Y a la mesa, y llega un momento sobre la 1:30 de la mañana, me empieza a quitar la ropa, estoy de muy buen ver. Llega un momento en el que aquello le extraña muchísimo. Aquello dicen, no sé, lo vamos a observar, excepto uno de los que allí estaba trabajando, que le dice, es que esto aquí es lo normal, que esto pasa aquí es lo normal, no te preocupes que es normal. Por una de las cámaras también de vigilancia, pues vuelven a ver algo, ven algo que se pasea por entre los coches, se fijan bien, dicen, ¿qué es aquello? Hasta que pierden la imagen de vista, van a ver, no hay nadie. Esto ya era otro día, evidentemente. Y llega un momento en el que, por aquella cámara, ven que hay un tío de negro, de aspecto cadavérico, demacrado, blanco, que está mirando a una cámara, fijamente. ¿No? Ustedes imaginaros que estoy haciendo guardia, hace eso lo ves tú, Jesús, te pones a revisar los monitores, y te ves en uno de ellos, nota que está ennortado, adobado, viendo a una cámara, y tú dices, leche, ¿esto qué es? Un día de los inocentes, voy para allá. Yo también iba ahí, Jesús. Eso era antes, ya no. Total, que se encajan allí y realmente no ven a aquel individuo. Es otro compañero otro día, el que tiene la oportunidad, pues esta vez sí, de encontrarse a aquel mismo tío, igual, la misma descripción, un tío que viste de negro, de aspecto cadavérico, es decir, con los huesos de la cara muy marcados. A mí me recordaba la descripción, salvando las distancias, a ese que salía en Poster Gay que decía ¡Caroline! Sí, es tremendo, ¿eh? A mí me da miedo, niña. Es tremendo. Él cantaba una canción. ¿Cómo era? Cristo está en su sagrado templo. La película posterior de culto, ¿eh? No hago la niña del exorcista porque la última vez me di lo que las cervicales, pero vamos. Que también podría llegar a serlo, ¿eh? Bueno, pues. Aquel tío que estaba ahí enfrente, el vigilante de seguridad de la criaturita, que sabe, diría, chaval está chupadillo, pero algo le pasará. ¿Qué yo? ¿Tu casa aquí está alta? Y el nota no contesta. ¡Ficha! ¿Te está perdiendo el coche? Y el nota no contestaba. ¡Eh! Y se parece a la subasta de Discovery. ¿Qué yo? ¿Y el coche? Los tengo controlados, niño, canal. Niño. Y aquel tío no contestaba, hasta que desapareció delante suya. Cuando desapareció delante suya, se le fue en el acto, y aquella criaturita al día siguiente se lo encontraron en la puerta, de arriba, haciendo guardia porque él decía que no entraba. lógicamente, ¿no? Eso ha ocurrido. Fijaros bien, en la remodelación que se hace, no hace demasiado. ¿Sabéis que ahora cuando uno entra en un parking, tiene unas lucecitas arriba en el techo que son muy graciosas? Entonces, si están rojas, te indican que está ocupado, lógicamente. Si está verde, que son los menos, que puedes aparcar el coche. Aunque el cabrito de la vera ha llegado con el 4x4 y te ha dejado, vamos, que no puedes aparcar el coche. Y luego están las azules, que son las de minusválido, que yo eso lo descubrí el otro día. Pues sí, pues yo es que la neurona no me da para más. Total, que cuando está montando ese sistema, se da cuenta el tío, está allí en una escalera, tirando del cable. Claro, el sistema es muy curioso porque va de punto a punto. Es decir, aquí tenéis un pilotito verde que detecta el coche que hay aquí. Entonces, de aquí sale un cable al otro, que es donde va a aparcar otro coche. Entonces, aquellos dos van comunicados, va cableado de allí a aquí y de aquí al siguiente. Es muy curioso. Claro, está el tío allí subió en la escalera tirando cable. Y tal y como está tirando cable, está desde el otro lado tirándole el cable. Y me estoy en huesa, canija. Claro, decía, en el otro lado, ¿quién hay? Y el tío miraba. Y nadie. Y hacía bobo, pum. Hago la leche. Espérate, vuelve el hermano, venga, para que lo vea. Cuando llegas, dice, claro, los dos se enfadan, y yo. Toda la mañana y no has cableado dos puntos, Y le dice el otro, súbete tú, guapo, a ver si eres capaz de cablearlo. Se sube el otro, ¡pum! ¡Pum! ¡Está cableado! ¡Se acorte! Hasta papá se lo digo, ¿eh? El nota estaba en la leche en un puto fantasma. Papá, él sigue, no me voy a mediatizar. Yo no me voy a... No voy, no, no. Esto no me está ocurriendo. A mí no. Y se lo lleva otra vez y dice, coño, aquí está. El tío salió pitando de allí. Y cuando llegó, pues claro, le dijo al hombre lo que había pasado. Dice, mire usted, yo de verdad, a mí me manda usted a cablear piso, a cablear chaleres, a cablear posas, lo que sea, pero yo allí no cableo más, ¿eh? Los amigos no saben si es que el hombre pues, tuvo ese día un deslío, si se pasó con la medicación, quién sabe, ¿no? Pero la cosa es que no volvió. Hoy día, ¿cómo está aquello? Jesús, tú atestiguas que esto es verídico, que yo lo cuento así, ¿no? Bien, es verídico. Luego ya me pongo más serio, ¿eh? Esta noche cuando me pongo a hablar del Papa me pongo serio, lo juro. Nada, eso espero. Porque el Papa gobierna en Roma. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Realmente que el caso de Escuelas Pías, a día de hoy, pues sigue abierto, sigue ahí. Los que tienen la oportunidad de hacer guardia allí abajo, pues hay noches que los pasan mejores, hay noches que las pasan peores. A mí también me pasa en mi casa. Porque la moral está más dura, está mejor. No, pero en este caso, ¿verdad? Hay noches que tienen más experiencia, más fuertecita, otras noches que se pasan como una guardia normal, pero que la mayoría de las ocasiones pues suelen contar algo raro que les ha ocurrido. Voces que le llaman, se han grabado psicofonía, de hecho, allá abajo. El grabar una psicofonía no garantiza que haya nada raro, también os lo digo. Pero bueno, es un indicativo, ¿no? Pudiera ser, ¿por qué no? ¿Han visto a este extraño personaje cadavérico que se pasea por allí? Que la verdad, bonito susto le tiene que pegar que lo vea. Y indudablemente los que trabajan, bueno, ascensores que suben y que bajan, anomalías eléctricas que suele haber. Es decir, hay una gran cantidad de fenómenos extraños. Son solo algunas pinceladas, son solo casos, son solo tres casitos, ¿no? Pero tenéis, por ejemplo, el caso de las bases americanas que están en San Pablo, de los cuales ya hemos hablado, está la hacienda de Nabulque, que tuvimos la Cortijo de los Milagros, que tuvimos la oportunidad de, bueno, de investigarlo Jordi y yo, y luego han ido otros muchos amigos como vosotros, como ustedes. Hay muchos casos, hay nuevos casos. Yo además a través de las páginas del Correo de Andalucía, de una revista que se llama Tapas y Viajes, fijaros yo donde escribo de fenómenos paranormales, entre guisos y rutas, estoy yo en medio hablando de cosas raras. Cada mes, una vez al mes, sacamos un caso y un caso nuevo, y llevamos ya bastantes nuevos sacados. Casos que se dan en la Sierra Norte, en la finca del Valle, donde hay fenómenos luminosos extraños, o por ejemplo, nos vamos a sucesos que están ocurriendo en Utrera, o que ocurren en los palacios, ¿verdad? Casos nuevos. Con esto quiero decir que aunque Sevilla, y de eso nos hemos encargado Jordi y yo, hemos hablado, hemos contado mucho de lo que hay, no todo es esos casos que a mí me cansan, aunque les reconozco también la parte del mérito, ¿verdad? Sino que hay nuevos casos que se están dando, que hay que buscarlos, que indudablemente un fenómeno paranormal es un fenómeno que inquieta, que asusta, y quien no sienta ese temor está mintiendo. Incluso nosotros cuando entramos a investigar, pues entramos con cierto miedo, quizás sugestión. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando vamos a una casa abandonada, no es que nos vayamos a encontrar con un fantasma, pero igual nos pillamos un yonki ahí en medio. O un muerto, como me ocurrió a mí. Un muerto en la casa de la loca, con los precintos de la Guardia Civil. Con cámaras de Giralda Televisión, los compañeros de Giralda que venían conmigo aquel día. Y te encuentras con un marrón horrible, ¿no? Y las piedras llenas de sangre. Eso ha ocurrido, ¿eh? Y es cierto. ¿Venías tú, Alberto, aquel día? Venía Alberto. Con Alberto Martín. Con Álvaro. Álvaro Martín. Con Álvaro Martín, el para GPS. Hasta no hace mucho, ha estado robando por allí la pista de la Guardia. Claro, es decir, que muchas veces no es que tengamos miedo al fantasma o a lo que cuentan que hay allí, porque igual te cuentan que en un sitio hay fantasma y tiene una explicación natural. Se puede tener miedo a lo que nos podemos encontrar, porque hay quien por allí está, por allí, yo no señalo a quien se mete en los cementerios por la noche saltándose la valla, ¿verdad, Jordi? O sea que nunca se sabe con quién te va a encontrar. Oye, que en alguna ocasión hemos encontrado a la Guardia Civil esperándonos, que también es verdad. Eso también es verdad. Con esto lo que os quiero decir es eso, es que policía militar, o los PM, exactamente, que muchas veces se tiene miedo a lo que te puedas encontrar, no a lo paranormal, sino a lo que puedas hallar, ¿no? Muchas veces mi madre dice que hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos, y es verdad. Hay nuevos casos, se están buscando, se están investigando, hay grupos que hacen una labor fantástica en Sevilla, de una forma más pública, de una forma menos pública, GPS, zona desconocida, cosa oculta, muchos grupos. Y que esta ciudad continuamente está generando casos, casos que nunca se cierran, casos que siguen investigándose. Yo les he querido hoy hacer una conferencia diferente, un poco divertida, porque en el mundo del misterio no todo es dramatismo, no todo es vender miedo, no todo es vender el terror, el lado de fantasma que viene, niña que tenía el estrés y que me ha dado. No todo es miedo, no todo, hay que quitarle dramatismo también a estos temas, ¿verdad? Cuando se dice vamos a contar el caso en serio, yo también os lo cuento, pero en el caso de hoy vamos a quitarle dramatismo. El misterio es muy bonito, el misterio evidentemente a todos los que estamos aquí nos gusta, pero muchas veces también puede ser una ocasión divertida para juntarnos con los amigos, para ir a investigar, para echarnos una risa mientras que nos contamos batallitas, mientras que investigamos, luego no se investiga nada, pero bueno, por lo menos ese día te ríes. Y básicamente es eso, ¿verdad? Primero, que sepáis, que es la conclusión, la moraleja, primero, que hay casos y que se siguen investigando y buscando sobre todo, y segundo, que no todo tiene que ser dramático en el misterio, que el misterio también puede ser divertido, que también no lo podemos pasar bien, que igual que hay quien lo pasa bien pasando miedo, que miedo más rico, como se suele decir, pues también no lo podemos pasar bien hablando de misterio y echando una risa, como ha ocurrido hoy. Y ya está, porque mi voz me ha dejado, veremos de nuevo. Espero que os haya gustado. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Nos vamos a la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, un 11 de diciembre de 1959. Allí el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Kansas, Walter Ed Sandilis, telefonea a la Universidad de Utrecht para hablar con el profesor Tanhae. El motivo de su llamada es que su hija Carol, de 24 años de edad, había desaparecido en el hospital de Topeka, en Kansas, y Sandilis quería ponerse en contacto con un conocido clarividente holandés, Gerard Cruiset, para tratar de determinar su paradero. Pero como este no estaba en esos momentos en el despacho de Tanhaev, quedó en llamar al día siguiente. Así lo hizo, pero en esta ocasión se puso al teléfono el mismo Cruiset. Visualizó a su hijo, le diría, corriendo sobre un gran césped y después cruzando un viaducto. Ahora la veo en un lugar donde hay tiendas y cerca de ella una gran extensión de agua con desembarcaderos y muchos barcos pequeños. La veo montada en un camión y en un gran coche rojo. ¿Está viva todavía?, le preguntaría Sandelius. Sí, no se preocupa. Sabrá usted algo concreto dentro de 6 días. Y en efecto, a los 6 días la joven estaba ya en el cuarto de estar de la casa. El clarividente holandés demostraría luego, con innumerables detalles, que había visto toda la escena de la desaparición de Carol a casi 8.000 kilómetros de distancia, demostrando así que no hay límites geográficos ni de distancia para un verdadero detective psíquico. Gerard Cruiset falleció el 20 de julio de 1980 a los 71 años de edad. Posiblemente sea el más famoso de los denominados detectives psíquicos que se conocen. El caso que hemos relatado es uno de los cientos que llegó a investigar y resolver a lo largo de su vida, colaborado para encontrar personas desaparecidas, muertas o vivas, en más de 6 países. Sus facultades fueron estudiadas por el profesor Wilhelm Tanhaev, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Utrecht, y por el doctor Hans Bender. El jefe de la policía de Utrecht requirió en varias ocasiones sus servicios y confeccionó una gran lista de casos resueltos. Nunca cobró por sus actuaciones y en más de una ocasión manifestó que no sabía cómo funcionaba su poder psíquico. Él lo describió como si fuera un fino polvo que se traducía en puntos y después en líneas. De estas líneas aparecerían formas y escenas, y luego, de alguna u otra forma, 2 dimensiones y posteriormente en 3. Su clarividencia aparecía en blanco y negro, como si se tratase de un cadáver, veía las escenas en color. Es curioso porque Cruiset afirmaba que en un 90% de los casos criminales les resultaba difícil describir al asesino, aunque ofrecía a la policía valiosas pistas. Curiosamente, en los casos de desapariciones accidentales, su éxito fue del 80%. En esta línea habría 2 clases de detectives, detectives psíquicos. Por un lado, aquellos que han colaborado con jefaturas de policía de muchos pueblos y ciudades. Eso sí, con reticencia por parte de algunos comisarios a esta clase de actuación poco ortodoxa. Y por otro, los dotados psíquicos que trabajan para las Fuerzas Armadas, CIA o el FBI, actuando en casos de espionaje o de alto secreto de Estado. Entre ellos se pueden citar, por ejemplo, a Uri Geller o a Ingo Swann. Tanto unos como otros desarrollan sus facultades paranormales para servir a una determinada causa. Y así como los primeros son auténticos ayudantes de la investigación policial en un país concreto, los segundos no podemos decir lo mismo, ya que, a menudo, sus investigaciones no van encaminadas precisamente al discernimiento de un delito público, sino a otros oscuros fines auspiciados por ciertos grupos de poder. El dotado János Kell estuvo al servicio de la policía de Budapest desde 1933 en la sección de salvamento de vidas humanas y la búsqueda de desaparecidos. Otro de los dotados sobre los que más se ha escrito es la señora Morel, médium francesa sobre la que el parapsicólogo René Ospí efectuó un excelente estudio sobre su persona. La peculiaridad más destacable de esta clarividente es que el hecho de haber actuado bajo trance hipnótico la hacía casi casi especial. Empleaba sus habilidades principalmente para ser detective psíquico. Una de sus actuaciones más célebres fue averiguar el paradero de un anciano. Ospí entregó a la señora Morel una bufanda que pertenecía al anciano desaparecido y durante la sesión, en la que evidentemente fue como de costumbre hipnotizada, suministró poco a poco detalles del suceso. El hombre había muerto como consecuencia de un ataque cardíaco y su cuerpo yacía tumbado en el suelo, cerca de la casa. Más tarde se comprobó como todo esto era correcto. Un vidente llamado Christian Droff se hizo famoso cuando tenía 52 años al ser sometido a juicio a causa de sus facultades clarividentes. Llevó a cabo numerosas experiencias con varios médiums y a través de los cuales solucionó muchos casos de personas desaparecidas. Su método consistía en entregarle objetos que estaban relacionados con el hecho que se intentaba solucionar. Durante el tribunal examinó 45 casos sobre los que se prestaron testimonio de 135 personas, incluidos varios peritos. La sentencia dictada el 17 de octubre de 1952 le absolvió de todos los cargos. El método de entregar objetos a un sensitivo de estas características ha servido también para realizar diversos hallazgos en arqueología. Otro notable clarividente se puso a servicio de las fuerzas de seguridad fue el holandés Peter van der Hulk, al servicio de Scotland Yard, para aclarar el robo de la famosa piedra de la coronación o piedra del destino, uno de los símbolos de la mitología británica y considerada una auténtica joya. Desde el siglo XIII la piedra del destino se colocó bajo el sillón de la coronación en la abadía de Westminster, sobre la cual se sentaban los sucesivos reyes ingleses en el día que eran nombrados soberanos, y de esta abadía fue sustraída en 1950. Peter encontró la palanca que los ladrones habían utilizado para mover la piedra de 250 kilos de peso de su zócalo, y además hizo un retrato robot de los autores del robo que fue publicado en todos los periódicos. El suceso concluyó al ser devuelto el tesoro por los propios ladrones, asustados al ver sus rostros tan bien caracterizados. Desde tiempos de Jack, el destripador, que fue identificado y localizado a raíz de las espontáneas revelaciones del médium J. Lee, el repertorio de casos similares se ha enriquecido con muchos de estos episodios. En 1984 fueron requeridos los servicios del vidente Peter Urquhart para colaborar en el caso del estrangulador de Boston. Pusieron a su disposición distintos objetos, como medias de nylon o foulards, con los que el estrangulador había matado a sus víctimas, así como 300 fotografías de los escenarios de los 11 crímenes cometidos. Tras varios días aseguró que se trataba de un homosexual de 25 años, que odiaba a las mujeres, que tenía el pelo teñido y hablaba inglés con acento francés. La policía por fin detuvo a un individuo llamado Thomas O'Brien, que coincidía con la descripción facilitada por Urquhart. Años después se supo que el estrangulador de Boston era en realidad Albert de Salvo, al confesar él mismo la autoría de los 11 asesinatos. Qué duda cabe que en este caso desacreditó algo en Peter Urquhart, pero este, a pesar de todo, siguió afirmando que el verdadero asesino era O'Brien. Otro de los casos más sonados es el relativo al célebre destripador de Yorkshire, que cometió 13 asesinatos entre 1975 y 1980. En esta localidad, situada al norte de Inglaterra, fue el escenario de esos crímenes. La última víctima fue una mujer asesinada en noviembre de 1980, una sensitiva inglesa del condado de Kent, Nella Jones, quien fue la que hizo la descripción exacta del destripador. Ella había asegurado que el asesinato era un hombre que conducía a camiones llamado Peter, con domicilio en una casa grande en el número 6 de una calle de Bradford, en Yorkshire, y el hombre de la compañía propietaria del camión utilizado para los crímenes empezaba por C. La policía, gracias a estos datos, puso fin a una búsqueda de 5 años. Otro de esos espías psíquicos, de detectives psíquicos, es Ingo Swann, nacido en Colorado en 1933, y empezó a irse a raíz de unos experimentos llevados a cabo en Stanford Research Institute, en Menlo Park, California, por dos médicos, Russell Targ y Harold Patford. Denominaron a su proyecto visión remota, y consistía en la capacidad de una persona para describir o proporcionar información sobre localizaciones u objetivos que no se ven fácilmente. Estos blancos pueden hallarse muy cerca o a cientos de kilómetros de distancia. Uno de los voluntarios era Ingo Swann, quien fue el primero en abrir los ojos de los científicos y militares acerca del valioso potencial de la visión remota. En una de las pruebas se le señalaron las coordenadas de 15 grados en latitud norte y 120 grados longitud este. Ingo se relajó, hizo un viaje extracorporal, según sus propias palabras, y declaró que era un país con junglas y montañas que aparecen pertenecer al tipo normal de las penínsulas. Las coordenadas designadas eran de la costa occidental de las montañas Zembalis, formación peninsular de las islas Filipinas. En agosto de 1974, dos médicos afirmaron en un congreso: "Estamos convencidos de que ciertas personas pueden obtener información precisa sobre localidades remotas sin haber estado en ellas corporalmente". Esto ocasionó que desde finales de los años 70, ante la creencia de que los soviéticos trabajaban en esa misma línea, los servicios de inteligencia norteamericanos realizaran una serie de programas, entrenando y desarrollando la energía psíquica de varios sujetos, entre ellos Swann, para realizar operaciones de espionaje de alto nivel. A esta clase especial de detectives psíquicos se les denominó testigos lejanos, y no eran más que personas civiles y militares con facultades paranormales, ejerciendo sobre todo de espías psíquicos. El Servicio de Información de los Estados Unidos acudió al SRI, al que destinaron más de 70 millones de dólares en concepto de ayuda, y Harold Patkoff se convirtió en el director del programa Testigo Lejano, cargo en el que permaneció durante 15 años, enfocando su trabajo hacia la percepción extrasensorial para el espionaje. En el año 1978 comenzó un programa de visión lejana, promovida por la DIA, la Agencia para la Información de la Defensa, pero aplicado sucesivamente y exclusivamente a usos militares. Desde entonces, el uso y abuso de estos dotados psíquicos ha sido constante, existiendo en la actualidad muchos dossiers secretos sobre dónde se hallan recogidas sus actividades, que no siempre han estado precisamente al servicio de la ley. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.